Bienvenidas, bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí y gracias a Erika Guevara Rosas, que es la directora para las Américas de Amnistía Internacional. Amnistía Internacional está presentando en estos días y horas el informe anual 2016-2017, este informe sobre el estado de los derechos humanos del continente, un informe amplio, como suele ser Amnistía Internacional, que demuestra el estado de cosas en materia de derechos humanos. Gracias, Erika, por estar aquí. Bienvenida, buenas noches. Gracias por compartir lo esencial de este informe que están presentando pues desde Londres como sede de Amnistía, pero en general en el mundo. Bienvenida. Gracias, Carmen, y gracias a tu auditorio. Sí, efectivamente estamos presentando el informe de la situación global de los derechos humanos en el año 2016. Es pues una especie de diagnóstico de lo que está sucediendo en nuestro mundo, y pues es un diagnóstico bastante pesimista, bastante catastrófico. Estamos atravesando por momentos de gran dificultad en el ejercicio y la protección de derechos humanos de las grandes mayorías. Hoy día nuestro mundo está viviendo un retroceso en materia de derechos humanos. Nos estamos enfrentando frente a líderes políticos que están utilizando retóricas de odio, de discriminación, para poder avanzar sus agendas políticas y económicas. Y lamentablemente el continente de las Américas no es la excepción. Todo lo contrario, estamos en nuestro diagnóstico, un diagnóstico de 159 países alrededor del mundo y 23 en el continente de las Américas. Lo que vemos en general es un grave retroceso, una regresión en cada uno de los países del continente, una regresión que está marcando la vida de miles de personas. Pues estas retóricas de odio, retóricas de división en cada uno de nuestros países, que están afectando pues efectivamente el ejercicio de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. ¿Por qué no dame un recorrido rápido de lo que son los principales ejes del informe mundial? Y ahora nos detenemos en estos países de América, los 23 de América que están enfocados a tu área de responsabilidad. Pero en general, en el mundo, ¿dónde están los focos principales de preocupación? ¿Dónde están las prácticas violatorias de derechos humanos más graves? Bueno, este informe es un diagnóstico de 153 países. 153 países en donde hemos documentado graves violaciones a los derechos humanos, que van desde la negativa a recibir refugiados y proteger el derecho a asilo a las personas. Hoy día estamos viviendo una de las peores crisis históricas en materia de desplazamiento forzado, con más de 60 millones de personas que han tenido que abandonar sus hogares como consecuencia de la violencia, la persecución en diferentes países. Por supuesto que la crisis en Siria ha marcado el 2016, una crisis no solo de sufrimiento humano, pero también una crisis que es un caso emblemático de la poca atención que hoy día juega la cooperación internacional en realmente atender graves problemas de violencia y de violaciones a los derechos humanos, una indiferencia frente a este sufrimiento, con estas lógicas nacionalistas, proteccionistas, que le están negando la posibilidad de protección a millones de personas. Otra tendencia catastrófica en todo el mundo es los altos índices de represión en contra de activistas, defensores y defensoras de los derechos humanos en países como China y Norcorea, que ya tradicionalmente son violadores de derechos civiles y políticos, estados represivos en contra de cualquier forma de libertad de expresión, pero que hoy día también estamos viendo en países europeos, en donde aquellas personas que están por la defensa de los derechos humanos también están viendo limitado el ejercicio de su libertad de expresión, con leyes en Europa, por ejemplo, que no solo limitan la posibilidad de personas de buscar protección internacional, sino que también están limitando el ejercicio de quienes están defendiendo los derechos de los refugiados, con leyes que no solo limitan la expresión y la libertad de manifestación, y que muchas veces empiezan a limitar de manera violenta el accionar de las personas demandando los derechos. El tema de la vigilancia, que hoy día se ha convertido en otro tema importante en materia de derechos humanos, países europeos, Estados Unidos, realizando vigilancia en contra de ciudadanos y ciudadanas, pero particularmente defensores y defensoras de derechos humanos. Eso, digamos, en términos generales de las zonas del mundo donde hay una atención especial por las razones que acabas de mencionar. Ubicando la revisión en América, en el continente americano, 23 naciones son el motivo del informe. ¿Ahí qué se ve en América? ¿Cuáles son los puntos principales, países y situaciones? es un continente que está sufriendo una importante regresión en materia de derechos humanos. El uso de retóricas de odio discriminatorias por parte de los propios gobiernos está generando un divisionismo, lo vemos ahora con Trump en los Estados Unidos. ¿Te refieres a Trump? Cuando hablas de retóricas de odio y de división, ¿te refieres a Trump o qué? Pues me refiero a Trump muy particularmente, muy específicamente, porque es muy visible, pero lamentablemente no es un caso aislado. Lo vemos en cada rincón de nuestro continente, desde el presidente Maduro en Venezuela, utilizando retóricas divisorias en lo que define como quienes deben de ser parte de un proceso revolucionario y quienes no son, y que no solo esa retórica se lleva en términos de discurso, sino también en términos de política pública. Por ejemplo, el presidente Maduro ha impuesto mecanismos de distribución de alimento en medio de una crisis humanitaria en función de quienes están de un lado y quienes están del otro, en este ángulo de nosotros contra ellos en el mismo país, ¿no? Pero también lo vimos, por ejemplo, en el referéndum en Colombia. En el caso de Venezuela, perdón que te interrumpa, porque nos toca de cerca o de cerquísima el tema Venezuela, no creo que esté contemplado en el informe porque acaba de ocurrir, pero el choque que significa que una cadena de televisión como CNN esté fuera del aire, precisamente por una decisión del gobierno de Maduro, lo cual habla de una situación absolutamente autoritaria y fuera de toda noción democrática. Las limitantes a la libertad de expresión en Venezuela han sido una constante, lo fueron en el 2016, una persecución hacia periodistas que en su intento por establecer evidencia de las situaciones que estaban viviendo en el país, pues se vieron enfrentados a criminalización, inclusive un periodista chileno que fue arrestado en el contexto de manifestaciones en contra del presidente Maduro en Isla Margaritas y que todavía se encuentra privado de su libertad en una situación de arbitrariedad. Lo mismo pasa con los opositores que públicamente manifiestan cualquier tipo de disidencia en contra de las autoridades y son perseguidos y en muchas ocasiones criminalizados. Tenemos el caso del preso de conciencia Leopoldo López, que está en prisión desde el año 2014, sin que se hayan presentado realmente evidencias con el caso. Y él es un ejemplo lamentablemente emblemático de la situación que atraviesa el país, pero sin duda alguna el 2017 no pinta nada bien y lo que vemos ahora con la situación de CNN en Venezuela, pues es esa consecuencia de lo que ha pasado en el 2016. Detuve cuando ibas a entrar al tema Colombia, ibas a hablar del tema del referéndum. ¿Qué vieron ahí en Amnistía Internacional? Bueno, Colombia, que ha venido negociando la paz por algún tiempo, particularmente con las FARC, que culmina en el 2016 con la firma de los acuerdos de paz y que se intenta legitimizar ese proceso a través de un referéndum en donde se pide la participación ciudadana. Lamentablemente lo que nosotros pudimos observar es precisamente que el uso de estas retóricas discriminatorias terminaron influyendo, manipulando de alguna manera el voto por el no, que después se ratifica a través del Congreso con algunas modificaciones a ese acuerdo de paz, pero que no dejó de ser un reflejo de la dificultad que se enfrentará en Colombia a la implementación de esa paz. Hay una división clara, hay una oposición a cualquier acuerdo de paz y esa oposición va a ir marcando el rumbo y la participación de las víctimas en esa implementación de la paz. Así es que lo tomo como un ejemplo más de cómo estas retóricas de división, de discriminatorias, están jugando un rol significativo en el ejercicio de derechos humanos en el continente. Erika Guevara Rosas, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación sobre el informe anual de Amnistía Internacional 2016-2017, esta situación de los derechos humanos en el mundo, en este caso con el foco que ponemos a América, por supuesto, como el continente de tu área de responsabilidad. Volvemos, Erika, en un instante. Bueno, Erika, entramos en esta parte de la revisión que estamos escuchándote de este informe anual que se está presentando en el mundo en estas horas y días. ¿Qué otros lugares? Bueno, Estados Unidos se convierte en foco de referencia obligadísimo, ya que hablamos de Venezuela y que saca del aire a CNN el gobierno de Maduro. Pues lo de Donald Trump es una situación sumamente grave. Cuando tú y yo estamos conversando, bueno, hay una revisión muy importante en la prensa estadounidense y en el mundo sobre el significado del tweet, uno de los muchos tweets de Donald Trump, donde habla de los medios. Incluye CNN, incluye a The New York Times y los medios que él identifica como enemigos, no suyos, sino enemigos del pueblo. Esa expresión propia del nazismo, es muy grave. También. Pues es una expresión propia de quien no está poniendo los derechos humanos en el centro de cualquier política. En la elección de Donald Trump en el noviembre del 2016 pone muy claramente precisamente cómo estos líderes políticos haciendo uso de estas retóricas, ofreciendo soluciones simplistas a los graves problemas sociales que enfrentan los países, pues están tomando poder político. El caso de Trump es un caso sin duda muy preocupante, es un caso muy emblemático de lo que está pasando a nivel mundial, es un caso en donde el nacionalismo, con la excusa de la seguridad y la soberanía, se están pues barriendo derechos humanos completamente de miles y miles de personas. Las órdenes ejecutivas que el presidente Trump ha implementado en las primeras semanas de su mandato son realmente preocupantes, van a tener implicaciones no solo a mediano y largo plazo, sino algunas implicaciones inmediatas, como lo estamos viendo en nuestra propia frontera, como lo estamos viendo también en términos de las implicaciones que tendrá en otra de las graves crisis que está sufriendo la región, que es la centroamericana, en donde países centroamericanos, particularmente los del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, están expulsando masivamente a personas en necesidad de protección internacional. Y que hay una responsabilidad compartida, no solo de estos países centroamericanos, sino también de las propias políticas norteamericanas históricas en nuestra región, y que además México pues termina haciéndole el trabajo sucio a los Estados Unidos, porque en el 2016 precisamente hubo un aumento sustancial en el número de personas deportadas desde México hacia Centroamérica, muchas de ellas en necesidad de protección internacional porque estaban huyendo de la violencia generalizada y de la falta de protección de sus propios estados. Sobre México, México, sobre lo que ocurre en la propia dinámica interna de México, ¿qué reporte hay en materia de derechos humanos por parte de Amnistía Internacional? Estamos hablando de un país sumido en una situación de violencia generalizada, un país en donde la respuesta militarizada al crimen organizado y al narcotráfico ha terminado por, pues no solo romper los tejidos sociales, sino generar graves violaciones a los derechos humanos. En México la tortura se sigue practicando de forma generalizada. Precisamente el año pasado, el 2016, Amnistía Internacional lanzó un informe sobre la situación de tortura sexual que enfrentan las mujeres durante el momento de la detención, con el objetivo de sacarles confesiones, solo por ponerte un ejemplo, pero sabemos que pues aproximadamente existen unas 12.000 quejas anuales a nivel nacional sobre casos de tortura perpetuados por agentes de las fuerzas de seguridad, que incluyen a los militares. En la desaparición de personas, estamos llegando casi a 30.000 personas que están desaparecidas en México, muchas de ellas de desaparición forzada, es decir, donde alguna autoridad está involucrada, ya sea directamente o indirectamente coludida con el crimen organizado. Y esto estamos hablando de un Estado democrático, ¿no? 30.000 personas desaparecidas no es un número mínimo, ¿no? No, es un número bastante significativo, con un presidente que ha prometido grandes cambios. Por ejemplo, a finales del 2015 vino con un plan de acción para atender los problemas de seguridad y de violaciones a los derechos humanos, que incluía la revisión legislativa con la ley de tortura y la ley de desaparición forzada, que hasta el momento siguen en discusión. Y no ha habido realmente ningún avance significativo para atender estos problemas. Y seguimos encontrando fosas, se siguen violentando los derechos de las familias también, que están buscando a sus seres queridos, se siguen violentando a las víctimas de tortura porque no hay justicia de los casos y las quejas que se reciben. Sabemos que en la última década solo hay alrededor de 4.000 casos que están siendo revisados por la PGR, pero no necesariamente casos que se están llevando ante la justicia. Erika, ¿qué sucede con estos informes de Amnistía Internacional? Es un retrato de cuerpo entero de lo que pasa con los derechos humanos en el mundo. ¿Qué se supone que debería ocurrir, además de enterarnos de situaciones generales y casos particulares? A partir de esto, ¿qué esperan que ocurra con el mundo, con los gobiernos, con las organizaciones, con las sociedades? Bueno, sin duda alguna nuestro informe es eso, una radiografía de lo que sucede alrededor del mundo. Lamentablemente estos informes son un diagnóstico muy negativo de la realidad porque documentan graves violaciones a los derechos humanos, en este caso en 153 países. Pero también es cierto que este diagnóstico es un relato de resistencia, de retilencia, de trabajo de muchas y muchos defensores de los derechos humanos que hoy día se encuentran en el frente de una batalla no violenta por la defensa de los derechos humanos. Lo vemos ahora con la situación de la administración Trump y las movilizaciones masivas que se están dando en Estados Unidos, movilizaciones que hace mucho tiempo no se veían. Lo estamos viendo en todo el continente, casos muy emblemáticos como el de la campesina Máxima Acuña, que está enfrascada en un litigio contra una de las mineras más importantes de Perú, que además es una multinacional que recibe financiamiento de otras empresas como empresas en Estados Unidos, y que sin embargo una sola mujer ha podido resistir a las implicaciones y a los abusos de los derechos humanos de una corporación. Esos son casos que están reflejados aquí, como muchos otros casos, que a pesar de la desgracia, de la deshumanización en la que estamos viviendo, han logrado lograr algunos avances importantes en materia de derechos humanos. Frente al asesinato de una líder como Berta Cáceres en Honduras en marzo del 2016, hoy vemos a un movimiento como Escopín, que es esta organización que ella lideraba, que es un colectivo de organizaciones populares e indígenas en Honduras, que también está resistiendo a la criminalización, a la violencia, pero que está resistiendo dignamente por los pueblos indígenas y populares. Entonces, pensamos que este informe no solo nos da un diagnóstico, una radiografía, sino también es un motivo para celebrar a aquellos y aquellas personas que están hoy día defendiendo nuestros derechos y para respaldar la defensa de defender los derechos humanos. Bueno, pues mencionas a Berta Cáceres como el caso emblemático que recién ocurrió, y está en México el caso del el líder indígena Rarámuri Valdenegro, que desde luego es una sacudida muy importante. Igualmente premio Goldman, igual que lo que fue Berta Cáceres en su momento. Son dos casos relativamente recientes en dos países que han tenido luchas indígenas de defensa de los bosques y del medio ambiente, o contra los grandes proyectos mineros que han afectado también seriamente en el caso de Berta Cáceres. Son similares casos y situaciones que finalmente quedan registradas ahí como acciones extremas de quien quiere hacer a un lado a quien batalla por la defensa de los territorios de los indígenas, fundamentalmente. En este caso, la zona Rarámuri de Chihuahua. Déjame, Erika, volver después de la pausa. En un instante más entramos en la parte final de esta revisión del Estado de Derechos Humanos del mundo, desde la revisión país por país de Amnistía Internacional. Volvemos. Bueno, Erika Guevara Rosas, seguimos hablando de este informe anual del estado de cosas de los derechos humanos en el mundo, de Amnistía Internacional, que se está presentando. Bueno, tampoco alcanza a estar, por razones de tiempo, el tema del muro, estrictamente hablando, aunque ya hay una cosa que se perfila, tú lo mencionaste hace un momento, discursos de odio, discursos de división, cosas polarizantes en las sociedades y lo que se identifica como una fase regresiva en materia de derechos humanos en todo el mundo. Y hablando de América, bueno, pues desde luego el tema Donald Trump es muy, muy importante. Aunque no esté estrictamente, por razones de tiempo, el tema del muro, ¿cómo lo está entendiendo Amnistía Internacional en relación a derechos humanos? ¿Qué significa un muro entre México y Estados Unidos si de derechos humanos se habla? El muro significaría, sin duda alguna, una división no solo con México, sino con todo el continente. Un muro que cierra las puertas a una intercambio tanto bilateral con México como con todo el continente, a todos niveles, intercambios migratorios, intercambios de comercio, pero lo más importante es que el muro reflejaría precisamente esta división discriminatoria de lo que Estados Unidos pretende ser bajo la administración de Trump y lo que Estados Unidos en realidad es. Hoy día Estados Unidos es un país de migrantes, construido por migrantes, un país diverso, en donde las minorías no son minorías más. Hay una comunidad latinoamericana importantísima en Estados Unidos que además contribuye a la economía, no solo los migrantes indocumentados, pero toda una construcción diaspórica de Latinoamérica que hoy día es parte de la identidad norteamericana. La construcción del muro significaría precisamente esa división, significaría implementar esta retórica de odio en políticas claras, y hoy día el simple hecho de que ha anunciado este muro, que ha anunciado medidas tendientes a aumentar la seguridad fronteriza, incluido el número de personal que tendrán, y todas estas redadas que se están dando en todo el país para deportar a personas, pues ya están teniendo implicaciones graves, no solo en México, pero como te comentaba, también en Centroamérica. Por ejemplo, esta orden ejecutiva que impone una prohibición de viaje para algunos países, 7 países en su mayoría musulmanes, también restringe la posibilidad de un programa que se conoce como el Programa Centroamericano para Menores, un programa para refugiados que se identifican en el propio país de origen y que son trasladados por razones de seguridad y protección hacia los Estados Unidos. Ese programa también está siendo suspendido en esta serie de políticas que Trump está adoptando y que tendrán implicaciones a corto plazo que estaremos viendo en semanas por venir con casos realmente dramáticos. Sí, con casos realmente dramáticos. Vamos a ver hasta dónde perfila las acciones ejecutivas, porque cuando tú y yo estamos conversando, lo que hay son algunas versiones periodísticas que, bueno, ahí está en el campo minado, que también se ha puesto a consideración del mundo el tipo de información que se está divulgando y estas filtraciones y desmentidos, que es un cruce realmente muy perverso respecto al tema de la información en Estados Unidos. Pero por lo pronto, Erika, estamos a la espera efectivamente de que esto que se ha difundido como una posibilidad se instrumente y que en todo caso tenga pues un efecto muy grave para miles o millones de personas, en pocas palabras. ¿Cómo enfrentar un caso así? ¿Cómo enfrentar un fenómeno de esa envergadura? Pues, sin duda alguna es un gran desafío, no solo para organizaciones no gubernamentales que ya se están movilizando en los Estados Unidos a través de casos de litigio, por ejemplo, que es como logran parar la primera versión de esta orden ejecutiva de la prohibición de viaje y lo que se conoce como la suspensión del programa de refugiados también. O sea, hay como varias estrategias para intentar detener las consecuencias de estas políticas nefastas que tienden precisamente a violar los derechos humanos de las personas y que lamentablemente no solo se están dando en Estados Unidos, sino en varias partes de Europa, con estas amenazas de cambios en el liderazgo político, con esta misma retórica de odio y discriminatoria. Yo creo que hay algo importante que sí estamos viendo, y es que hay una movilización social sin precedentes, por lo menos recientes en los Estados Unidos, esta movilización masiva organizada por ciudadanos y ciudadanas, particularmente ciudadanas, que fue la marcha de mujeres un día después de la toma de poder, y que significó marchas en todas partes del mundo, más de 670 marchas que se dieron en las principales ciudades alrededor del mundo y que movilizaron a millones y millones de personas. Claro, todo está en sostener, digamos, estas movilizaciones y este activismo, y que se encamine realmente a generar un peso político, un coste político para que estos líderes reviertan estas políticas que están violentando los derechos humanos. Pues todo un programa. Erika Guevara Rosas, gracias por estar aquí en este programa esta noche hablando de esta situación de los derechos humanos en el mundo y especialmente en América o en las Américas. Gracias por estar aquí, Erika, y estamos en contacto con ustedes y con Amnistía Internacional con esta presentación que se da a conocer en estas horas y días. Gracias por estar aquí y a usted que nos permitió acompañarle. Pásala bien, buenas noches y hasta mañana.